Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa de radio basado en las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular, y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para todas las emisoras, la cuarentena larga que nos emiten a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con el homenaje a este violinista inglés, nacido en el año 1941 y fallecido en este 2016, concretamente el día 3 de junio. Dave Swarbrick es una de las figuras clave del folk inglés de las últimas décadas. Estuvo en el epicentro de ese movimiento de renovación que tuvo lugar con grupos como Fairport Convention, en el cual ahí estuvo durante un poquito de finales de los años 60 y también que prácticamente todos los años 70. Aparte de eso, ha tenido una extensa carrera en solitario y también una muy destacada carrera junto con el guitarrista Martin Carthy. Juntos han grabado pues una decena o así de discos, y es otra de sus facetas más conocidas y habituales. Recordamos a Dave Swarbrick, este excelente violinista, y le hemos querido recordar así, a él solo, tal cual, interpretando esta preciosidad titulada The Nightingale, el ruiseñor, que se incluía en su primer disco en solitario, titulado como su apellido, Swarbrick, del año 1976, nada menos. Hace 40 añitos. Pues bien, ahí está el recuerdo para Dave Swarbrick, recientemente fallecido. Continuamos con otro excelente violinista, afortunadamente bien vivito y coleando, desde Hungría, Laiko Felix. Thank you.

programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ser una estrella y brillar en un cielo de mil ojos y un puente debo escalar en el mar de los elogios. Hacer de un cuerpo mi voz en la luz muda de un cuento. Mil candiles por noche encender en el suave rumor de tu sueño. Tu espacio has de buscar en mi frágil mundo digital. Serás en uno más o un cero de esperanza. Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido con esta tremenda curiosidad, la música de la banda sonora de una película argentina realmente fascinante. La recomendamos porque es intrigante a más no poder, con una estética retrofuturista muy sorprendente. Se titula La Antena, es una película dirigida por Esteban Sapir y le agradecemos a nuestro amigo Gustavo Margulies del sello EPSA Music que, aunque no sea un disco de novedad, nos lo haya hecho llegar, dado que el disco fue publicado en el año 2007. En realidad, este es un tema atípico dentro de esta banda sonora. Hay dos piezas cantadas, las dos con la voz de Ayelen Zucker, y compuestas con letra del director de la película, Esteban Sapir, y música de Nico Cota. Pero el resto de la música de la película es bastante diferente y es composición de Leo Sujatovic. Así que para tener también una visión de lo que es las músicas incidentales, las que van siguiendo esta acción, pues vamos a escuchar otro fragmento de esa misma banda sonora, pero oyendo ya la música de Leo Sujatovic en piezas como esta, La máquina funciona. Ahí teníamos estas dos piezas incluidas en la banda sonora de la película La Antena, una película argentina bastante curiosa y atípica y desde nuestro punto de vista muy recomendable. La rumba de la estrella, con música de Nico Cota y letra de Esteban Sapir, el director de la película, y la voz de Ayelen Zucker. Y luego una pieza de música incidental, que es la mayor parte de la banda sonora, compuesta por Leo Sujatovic. Vamos a continuar con una historia curiosa, la de esta mujer holandesa, trompetista, enamorada de Colombia, enamorada de la música latinoamericana, y que allí se fue, a Colombia, para desarrollar su faceta musical, siendo solicitadísima por numerosas estrellas, grupos, músicos, etcétera, etcétera. Ella se llama Maite Ontele y su nuevo disco, su último trabajo, Te Voy a Querer, incluye piezas como esta, Hello My Friend. Thank you. Pues ahí teníamos la música de esta trompetista holandesa instalada en Colombia, Maite Ontele, su disco Te voy a querer y esta pieza Hello My Friend. Vamos a continuar en Mundofonías y nos vamos ahora con Leandro Roque de Oliveira, rapero brasileño, más conocido con el nombre de Emicida. Un intérprete de hip hop que ha seducido también al mundillo de las músicas del mundo, valga la redundancia, también por incorporar elementos sonoros, rítmicos, musicales de sus tierras brasileñas. Su último disco se titula en su edición original brasileña Sobre crianzas, cuadris, pesadelos, elisões de casa. Imagino que salvo que estéis en Brasil o en Portugal, la edición que tendréis a vuestro alcance será con el título en inglés About Kids, Hips, Nightmares and Homework, sobre niños, caderas, pesadillas y deberes para casa. Nos vamos a quedar con esta canción, con esta pieza titulada Pasariños, pajaritos. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um seja no peito ou no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Neon, eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pros seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. A voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Kasin mietu lehen tuuli, kohan kuivattanut, aava halon halkonut. Rannalla kokon kopian, kasin mietu lehen tuuli, kohan kuivattanut, aava halon halkonut. Hemos continuado en Mundofonías de América Latina, nos hemos trasladado a Finlandia escuchando a este grupo Tuuletar, un grupo de cuatro mujeres donde predomina la voz, el jugar con la voz de diferentes maneras, más cercanas a las tradiciones de Finlandia, que es de donde ellas vienen, pero también incorporando elementos del beatbox y otras expresiones de creación más reciente, por así decir. Tuuletar es el nombre de la diosa del viento en la mitología finlandesa y aquí están ellas con su primer disco. Después de haber grabado algunos EPs, ya tienen su primer disco largo publicado, titulado Tules más veces Taival. La pieza que oíamos era Loimu. Y continuamos con más voces femeninas. Se trata del True Life Trio, que acaban de publicar un disco junto con el músico Gary Hegedus, el disco titulado Like Never, Like Always, como nunca, como siempre. Na-ni-na-ni-na-ni-na. ciocio de ti. Ca tu vădușo la pipala udere estos, ca rugea vă verugi pe devlesco, te nașa la veceava rescora vi pe te nașa la vlas e ciohana. Escuchábamos al True Life Trio, que desde este disco Like Never, Like Always, en el cual navegan por distintas tradiciones musicales del planeta. Según comentan en su repertorio, viajan desde Albania hasta Grecia, México, Ucrania, Sudamérica, Georgia, en fin, se dan una buena vuelta por el planeta. Las tres vocalistas, Leslie Bonnet, Bridget Boyle y Juliana Grafaña, cada una de ellas toca también diferentes instrumentos como el violín, la guitarra, el acordeón y todas ellas las percusiones. Aquí se juntan, como decíamos, con un intérprete de instrumentos de cuerda, principalmente de Turquía, el Oriente Próximo, como es Gary Hegedus. Y vamos a quedarnos, como ha sido muy cortita, nos vamos a quedar con otra de las piezas de este disco. La que oíamos se titulaba At Night, de noche, y la siguiente I Can't Forget, no puedo olvidar. Thank you.

hemos continuado con más propuestas que nos llegan, a pesar de este sonido, desde Estados Unidos también. La verdad es que es un país fascinante en cuanto a la multitud de gente de tan diverso origen que allí reside y que allí pues también van interactuando, por mucho que le moleste al señor Trump, porque afortunadamente por allí también hay gente con bastante más cerebro y bastante más sensibilidad. El ejemplo que acabamos de poner es el de este grupo, un grupo norteamericano con un nombre chino, Zhongyu, formado por John Davis, y en el cual mezcla esas influencias del jazz, del rock progresivo, con esas referencias en el extremo oriente. Música editada por el inquieto sello Moon June desde Nueva York, que da paso ya a la última propuesta de esta edición de Mundofonías, con un título de lo más apropiado: Borders Behind, las fronteras atrás. Atrás quedan las fronteras, porque aquí ya las hemos superado todas, al menos en este programa. Esperemos que esto algún día se traslade al mundo real. Y la música nos la trae un personaje que por su origen lamentablemente también sabe bastante de fronteras, muros, alambradas, etcétera, etcétera. El músico palestino Adnan Jubran, uno de los tres componentes del famoso trío Jubran, que en este disco Borders Behind pues se une con músicos que vienen de los territorios del jazz, del flamenco, de la música clásica, de la música india, etcétera, etcétera. Es uno de los músicos que también estarán actuando en el WOMEX, la gran feria de las músicas del mundo, que este año vuelve a tener lugar en Santiago de Compostela, en Galicia, en el mes de octubre. Ahí, por supuesto, también estará el equipo de Mundofonías como medio colaborador, que somos ya desde hace años de este evento, quizá el más importante relacionado con las músicas del mundo a nivel global. Os dejamos ya con la música de Adnan Jubran, recordándoos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También que este programa se llama Mundofonías, que lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, para la cuarentena larga de emisoras que nos emiten en 16 países por todo el planeta. Y que dentro de muy poquito nos volvemos a encontrar aquí en vuestra emisora favorita. Como siempre, ha sido un placer. Os dejamos ya con la música de Adnan Jubran. Salud. Thank you.